¿Usted se vino en bici desde dónde? Desde San Antonio. Salí como volador sin palo en esa bicicleta para llegar puntual. Le quité los frenos y todo. Sí. No, no, no, sí, le puse uno adelante porque es que aquí los taxis se le atravesan uno mucho, hermano, y como no hay por dónde circular en bicicleta, entonces uno tiene que estar... Y los míos tienen licencia para matar. Para también, ¿no? Son borradores. Son borradores. Borradores azules, como los clásicos. De los limpiatipos. Sí. Volvió el mito del borrador. Cuando yo estaba chiquito y estudiaba en un colegio en un pueblo, tenía que ir por la variante, que era la vía más importante. Sí. Y al expreso Trejo se le decía borrador. El borrador. Es que son unos borradores. Sí, sí. Y de hecho yo creo que... con rayitas blancas. Y al masivo le faltan son las rayitas blancas para ya quedar como ese borrador. Tal cual. Pero sí siente uno eso, ¿no? Cuando va que parece que a los manes no les importa nada. No, porque es que van ahí... No sé. Me imagino que esa estructura de carro les da cierto... No, tienen 13 metros, o sea, necesitan 13 metros para frenar. ¿13 metros para frenar? Y ellos cogen de 0 a 60 como en nada. Sí. 13 metros para frenar, pero estaba hablando en la culata principal del mío, pero también la otra. ¿En cuál otra? A mí los que parecen más agresivos son los chiquiticos. Sí, los verdecitos y los otros azulitos pequeños. Están fuera de la ruta. Uy, pero eso es más. No, porque dan las curvas así. Se comen media calle dando, volteando una esquina. Bueno, se atraviesa y uno manda el impulso. Ahí en la 10 con 10. Es que ellos son el semáforo, como una cosa así. En la 10 con 10 que voltea como el A02. Ahí a cada rato hay estrellones taxis con eso, motos con eso, porque siempre, no sé por qué, toman la curva tan abierta. De hecho, el proyecto que estoy emprendiendo ahora es también, habla mucho como de la movilidad en Cali, y es como de esa cuestión de, pues como de andar en bicicleta y como ir pillando que, digamos, todas las ciclorrutas en Cali están incompletas. No se conectan unas con otras y son tramos como a medias. Entonces, esa es como una de mis búsquedas ahorita, que es un proyecto también de intervención urbana, pero es como un concepto de Graffiti 2.0, pues es como proyección, como bijing en la calle. Entonces es como a lo que va también el proyecto, no solo a buscar vías para los ciclistas, sino también es como para una expresión en la calle, whatever sea, para ciclistas o para un espectador, pues. Ese tema sí que está ahorita como sensible, ¿no? ¿Cuál? El tema de la movilidad. De la movilidad, sí. La movilidad y el espacio público. Sí, porque Cali no da movilidad. No. O sea, porque Cali da movilidad, no, o sea, no, para nada. Cali no da movilidad. Por ejemplo, a vos que estuviste en Brasil, en Curitiba, el transporte es súper organizado, ¿no? Yo no estaba en Brasil. ¿No? ¿En dónde fue que...? ¿No? ¿Vos no fuiste al final a Brasil? No. Ah, yo pensé que sí había sido. La obra viajó solo. Ah, la obra. Ah, yo pensé que vos sí viajaste. Estuvo parte de ti allá. Por ejemplo... parte de mí, la obra va a ser. Pero es lo mismo. O sea, vos debes saber cómo la ves a través de ella. La me trajo la experiencia. Yo estuve en Río de Janeiro, en Curitiba y Sao Paulo. De hecho, allá sí tienen como una planeación, un urbanismo. Claro. De hecho, la ciudad está construida como por paisajistas, urbanistas, arquitectos, ingenieros. Entonces, todos se unen como para dar una ciudad amable. Digamos, allá uno encuentra con que vos te podés mover en tu patineta, en tu bicicleta, en tu silla de ruedas, relajado sin que te vaya a levantar un carro, porque hay cómo moverse. Sí. O digamos, para uno ir de peatón también trotando, haciendo pues su cardio y no pasa nada. En cambio aquí, digamos, ni en Bogotá, que es la capital, pues, o sea, uno encuentra una... Y además puedes llegar a los lugares de interés porque no son planeadas como... Porque en la ciudad hay como unos ejes, digamos, hospitales, las bibliotecas, cosas así. Entonces, los caminos, las bicisendas, todo tiene que ver con esos lugares. No son tirados como de cualquier forma. Por ejemplo, aquí están todos como supeditados, es como al no sé, que hay una parte verde. Entonces, por ahí vieron que podían tirar una bicisenda y la mandaron, pero no es que llegue a ningún lado específico, como que uno dice, yo voy por esta bicicleta y puedo llegar más tranquilo a la biblioteca departamental, no, porque por ahí no hay nada. Aunque alrededor de ella sí hay como un pedacito, como que, pues que fue una... Es decir, como que... La de la Simón Bolívar. Pero es un robadero serio. Sí. O sea, en un tramo es un robadero serio, uno por ahí medio le ven este casquito y... ¿Ah, sí? ¡Ay, no! ¡Ese man perdió! Sí. Bueno, no, pero sí hay una cosa, digamos, como de las propuestas que tiene, digamos, o del, más bien de las propuestas, ¿no? Lo que se ha pensado la ciudad en estos últimos 4 años con el alcalde Iván Ospina y con este, que no ha hecho mucho además, es sí pensar un poco como buscar otras alternativas de movilidad, es decir, buscar como, digamos, como que la ciudad de Cali tiene otras, digamos, buscar movilidad en otros, no solamente vehicular, sino a través de bicicletas, a través de otros medios de transporte, pues. Pero obviamente, pues, todo la, primero habría que acabar, entre comillas, el transporte público y solamente dejar un solo transporte para buscar otras alternativas de movilidad que según se van a generar. Además que parece súper eficiente porque cada vez el mío es peor, entonces uno no tiene más alternativas. Sí. No, pero eso se supone que están, digamos, en plan, buscando otras alternativas de movilidad o multimovilidades, es lo que se está intentando buscar acá, pero para eso necesitan construir vías, ciclorrutas, que lleguen a ciertos espacios necesarios, porque en Bogotá es lo mismo, las ciclorrutas no llegan a ningún lado. No llegan a ningún lado. Solamente buscan un espacio vacío para meterla, urbano, ahí, sí. Para meterla ahí y ya, sí. Como aquí en la ciudad de Cali. Mira que ahorita que venía para acá me encontré con una gente justamente y me hablaron de un proyecto del Corredor Verde que apenas esta semana están empezando a hablar, ¿no? Que va por toda la 26, me dicen, que cruza todo. De la... Ah, uy, pilas. No, está allá. Entonces, me hablaban de que hay una gente que llegó a trabajar, pues como, no sé, que están uniendo a todos los grupos de acá, de artistas, deportistas, todos los cicloamigos, bueno, toda la gente que quiera participar allí, y se están reuniendo, es que en la harinera, no sé, me dijeron que hay mañana, que están desde las 8 de la mañana hasta por la tarde, y están haciendo conocer el proyecto, que hay patrocinio del extranjero, y no sé exactamente qué gente lo está organizando, porque fue así como que me los encontré en la calle y me dijeron eso, pero el proyecto es que se va a movilizar por toda la 26, y la idea es como organizar toda esa zona, y entonces incluyen pues... ¿Cuál es la 26? La 26, ¿no? Aquí en Cali. Sí, claro. La que pasa por la Galería Santa Fe. Ah, sí, sí. Entonces la idea es como meter la mano como a toda esa zona, trabajar con la gente que no se vende frutas, como el comercio alternativo, aparte pues como esa parte deportiva para las bicicletas, para el que quiere correr, no sé, hacer gimnasio al aire libre. Bueno, hay un montón de cosas que se están tocando ahí, pero en este momento están como en el proceso de apertura y hacer conocer el proyecto y escuchar a la gente, porque el director de eso, que ya me dieron el nombre y se me olvidó, él quiere escuchar como las necesidades de la gente para ver exactamente qué cosas se pueden empezar pues a implementar allí. Entonces me dijeron que están convocando de hecho a grupos de artistas para que fueran allá también. Sí, porque a aportar. Yo también de hecho hace poco vi algo que estaba también organizando como el mío, como esa, y en la plazoleta Jairo Varela, de hecho tenían así unas bicicletas con motor, una chimba de bicicletas con motor, pero no sé qué pasó con eso, las tenían ahí. Sí, es que era la semana de la bicicleta. Ajá, y entonces convocaban y uno pagaba 16 mil pesos para participar en un paseo, sí, y de una vez en una rifa. Yo pagué 16 mil pesos, no los pagué. Yo me di cuenta de eso y dije, no, están locos. Y entonces te dan una bicicleta con moto, lo cual fue también muy criticado porque hablando como el deporte, la salud y eso. Y con motor a gasolina. O sea, si fuera eléctrica, uno dice, bueno, pues es como. Hay otra nota allí, pero bueno, igual son como intentos de hacer cosas por la ciudad y eso, pero hay que como. Sí, lo que uno critica es que es, digamos, esa pasividad, digamos, como de los administradores de la ciudad y ese largo tiempo que utilizan los administradores para, digamos, aplicar unos planes de movilidad. Yo me acuerdo cuando empezaron a hacer el mío, que estaba proyectado para 10 años, y cuando lo terminaron, que fue menos de los 10, bueno, digamos como que el mío cuando se inauguraba estaba proyectado para 10 años, digamos, la capacidad actual. Pero apenas inauguraron y terminaron las construcciones por los atrasos y todo, antes de los 6 meses ya se había cumplido la nación de los 10 años. Es decir, cuando el mío empieza a funcionar como tal, ya está trazado 10 años anteriores. Entonces, como esas proyecciones de los transportes masivos, igual Bogotá también estaba planeado para 20 años y ya hoy en día no da abasto. Obsoleto. Sí. Y cuando nació el mío acá, cuando nació finalmente, se puso en funcionamiento, ya era obsoleto. Y no buscaron otras alternativas para mediar la movilidad en esta ciudad. Empezando, tiene bastantes problemas de infraestructura. Uf, pero impresionante. Porque, bueno, 16 años de malos gobiernos, por un lado, las proyecciones, digamos, que se hicieron en los gobiernos de Mauricio Guzmán y del actual alcalde Guerrero, pero que fue anterior de Guzmán, hay unas proyecciones de ciudad para configurar, digamos, lo que hoy llamamos las megasobras que se hicieron en esa época, que solamente se ejecutaron casi 14 años después. Que fue cuando llegó, no, 14 años después, porque Guzmán sí hizo los puentes, digamos, como que hizo una intervención en los puentes de la autopista, sí. E intentó trazar la circunvalar, y 14 años después la que continuó fue Jorge Iván Espina. Yo para hacer como de... ¿Abogado del diablo? No, de reporterito, que es una de las cosas que temíamos, debía pasar... Bichos. No, me parece chévere como señalar que si bien estamos en una mesa sentados hablando de arte, terminamos hablando de movilidad. Sí. Y entonces ahí volvemos para acá otra vez. ¿Por qué terminamos hablando de movilidad? Pues porque hay una cosa importante que creo que como que las prácticas artísticas y el arte se preocupa es por el lugar. Sí, como... Por el lugar, el contexto, sí. Por referirse, digamos, como a la historia de lo local, y el arte caleño tiene un poco de cosas sobre eso. Es decir, si vos ves el arte producido en esta ciudad, el arte producido en la ciudad de Cali habla mucho de la ciudad de Cali. En todo, digamos, no solamente desde las artes plásticas o las artes visuales, en el cine también pasa lo mismo, en la radio pasa lo mismo. Habla sobre unos procesos internos, locales, de cuestionamiento, porque el caleño sí tiene una cosa de cuestionar constantemente prácticas que se ocurren en esta cultura tropical. Entonces, gótico tropical o un tropicalismo del sur que es bastante complejo, que no tienen otras ciudades. Uno ve el arte de Bogotá, el arte plástico de Bogotá, uno ve arte formalista. Claro, sí, tiene si uno ve arte de la costa atlántica, uno ve arte que tiene que hablar de género y de raza. Pero si uno ve como arte de Cali, uno ve arte que habla sobre ciudad, sobre esos procesos históricos que se han permeado en nuestras prácticas cotidianas. Entonces terminamos hablando de movilidad por hablar de ciudad. Sí. Y por unas situaciones, digamos, de incomodidad. O de exclusión de los mismos caleños, porque claro. Si finalmente el caleño, el raizal caleño ha sido desplazado, porque somos la primera ciudad con más afrodescendientes en todo Colombia, con más casi 1 millón de habitantes afro. Tenemos la segunda de Sudamérica, de hecho. Ah, sí. La primera Salvador de Bahía. Sí, Salvador. Bueno, eso no lo sabía. Tenemos todos los refugiados, llamémoslos así, de desplazamientos del sur de Colombia y del Pacífico colombiano. Entonces, y además una horda invasora de antioqueños que llegaron a poner las panaderías, las famosas panaderías malas de aquí de Cali, de los marinillos. De Marinilla, ¿no? Todas las panaderías son de gente de Marinilla. Pero ahora eso se está cambiando por los Subways. ¿Sí? Están abriendo Subways como panadería. Pero eso es la táctica del mercado de Starbucks. Sí. Vení, o sea, pero yo lo que estaba era, me parece chévere que vas a retomarlo. Sí, sí, sí. Dale. Bueno, pensaba también como que una cosa que hace que todos empecemos como a pensarnos desde la ciudad y hacia fuera de la ciudad de alguna forma, bueno, desde la práctica artística, pienso yo que tiene que ver como con la carencia de, bueno, no sé carencia, pero pues como que con los espacios de exposición que hay acá, por ejemplo, pensándolo como en circuitos como la capital, Bogotá, allá eso está muy bien formado y hay mil galerías y mil espacios donde uno puede proponer ahí, cosas de hacer, entonces la gente empieza a enfocar un arte que va como hacia líneas más comerciales y eso, acá son contados los espacios que se mueven. Contamos, sí, entonces uno como productor pues simplemente empieza a utilizar todo el espacio urbano para hacer sus intervenciones, para proponer cosas, para reflexionar en torno a eso, entonces como que en esa medida pues como lo que está afuera es lo que se vuelve también lo que lo toca a uno, entonces las problemáticas ya no son como tan internas de yo con, no sé, lo que me imagino y mi mundo interior y sino que uno ya empieza como a pensarse cómo me relaciono con lo que está afuera y empiezo a proponer para afuera, me imagino que también tiene que ver pues eso con que terminamos hablando de la movilidad y la calle directamente. Aparte de que este es un gamín y todo lo hace en la calle, por ejemplo. Sí, todo, duermo en la calle también. Tengo mi ropa dentro de los contadores de agua. Ahí guardo la ropita. Ah, oficio que me hace todos pantalones. Sí. Yo los lavé y los volví a poner allá. Pero el otro día que hubo un daño ahí en el tubo, se me mojó la ropita. Sí, ay, qué mal olor. Pero fíjate que fuera de broma... Sí, hay un par de proyectos por ahí, los conocen, ¿no? Hay gente ¿de qué? Que va para la calle ya. ¿Qué va para qué? A vivir en la calle ya del todo. ¿Cómo así? Aquí en Cali. Bueno, por ahí les voy a pasar el dato en estos días. ¿Gente que compró casa y no la pudo pagar o qué? No. Que como que proyecto decidió vivir en la calle. Ya. Claro, además porque... Bueno, pero es digamos, que esa ciudad puede ser amable para uno vivir en la calle. O sea, porque yo he vivido... no es que vivo en la calle, siempre he tenido un techo y qué tal. Pero... Pero uno que ha podido, digamos, vaguear en la calle, que digamos uno pueda que no vaya a la casa en 3 días, que desaparezca una semana, la calle es amigable en Cali, siento yo. Sí, el asfalto es tibio por la noche. Pero, sí, pero, por ejemplo, en un Bogotá vos no puedes vivir, o sea, si vives en la calle terminás sin nariz, sin boca, sin yema de dedos. Te toca meterte un cajero o sea, te toca es sufrirla. Que aquí, de hecho, vivir en la calle podría ser un buen proyecto. Aparte que vos encontrás hasta la comida en la calle, esta ciudad está llena, de hecho, por ahí había escuchado a una gente con la que iba a trabajar, pero bueno, todo como se queda en idea, hacer como una especie de mapa de todos los lugares donde hay árboles frutales en toda la ciudad, porque uno puede simplelmente alimentarse, porque vos acá encontrás mamoncillos, mangos, cantidades, ¿cómo se llama? Eso, pomarrosa. Pomarrosa, sí, ajá. O sea, hay muchas partes y uno puede simplemente hacer un mapa y de hecho uno va así y ve los personajes bajando de los manguitos y con eso ya resolvieron desayuno, almuerzo, comida. Y es así, o sea, esta ciudad sí permite que uno pueda de alguna forma... La zona de pan de árbol de ahí de San Fernando, ¿saben qué es eso? ¿Pepa sí, pan? Sí, sí, sí, que eso es grandísimo. ¿Pero se puede comer así directamente? Cuando o está verde, sí. Ah, no sabía, yo se sí. Se frita y es como papitas, bueno, sí. Claro, cuando está verde. Cuando está biche. Yo sé que eso hace una torta. Se puede comer solo así, pero no. Cuando ya está madura hay que cocinarla. Hay que cocinarla, pero ya son como unas almendras. Sí. Y es brutal. Sí, o zapallo, aquí uno encuentra unos maturrones de zapallo en los botaderos de basura y salen, es que bueno, todo sale solo. Y eso me parecía a mí como volviendo, yo no sé, el papel mío se convierte cada vez en un portero. Bichos. Estoy volviendo, qué horrible la referencia. No, porque es que ustedes cuando empezamos a hablar ahorita decían que uno de los problemas de la movilidad de las ciclorrutas era que no llevaban a ningún lado, digamos, desde la planeación. Me parece un poco, pues... Como que yo no creo eso tanto, lo que pasa es que no llevan a donde yo quiero. Pero digamos que todo el sector de constructores, que son los ruseros, que son los manes que más montan bici y andan en forma, sí les sirve esa ciclorruta de la Simón Bolívar. Sí, pero sí. Si no son los únicos, el problema ahí, sí, Mauricio, no son los únicos que se movilizan en bicicleta. Claro, sí, claro. Es la gran población, es decir, la fuerza laboral de esta ciudad. Allá iba yo, lo que yo creo es... Que claro, que parecíamos como dos sectores, ¿no? Finalmente, es difícil reconocerlo, pero hay un sector que se mueve en la Quinta y en las bibliotecas. O sea, nosotros la élite no nos sirve la... Claro, no nos sirve la ciclovía. Necesitamos una ciclovía por las nubes. Es correcto, una ciclovía que nos lleve de la Tertulia a Uruguay, ¿no? Directo, o sea, que nos hagan un túnel. Sí, eso. Un hundimiento. Con bandas elásticas. Un hundimiento, una cosa así. Entonces uno sigue pensando que efectivamente los que estamos en... los que diseñan, los que proponen intervenciones, de todas maneras están en los sectores, ¿no? Claro. yo me maravillo siempre que veo el parche que va saliendo de las construcciones y lo malo, claro, fumando ganja, montando bici, robando gente. Y son una pandilla, pero son trabajadores. Sí, son trabajadores. No tienen, sí, ningún statement de somos punky o artistas conceptuales, no, lo malo. No, esos son los más punks y los más hardcore que... Y los manes van con su bicicleta intervenida, con un radio, tres machetes, luces, ¿no? Y los manes no... Sí. Entonces me parece que hay un poco también como ese... como esa falta de conexión. Por ejemplo, cuando decías ahorita lo del sector de la 26, pues lo que uno siente es que es un proyecto de recuperación urbana de un espacio que está totalmente, sí, habitado por gente que sí está habitando esos espacios. Sí. Pues... yo paso mucho por ahí, a menudo paso caminando en carro, en moto, en bici, y ahí sí, de gente, y ahí hay gente haciendo cosas, lo que pasa es que no es lo que yo quiero que hagan. Claro, claro. Y no tal sé. Vez porque sí, se empieza como a limitar, o sea, la idea es como abrirlo al resto de la ciudad. Ahí los que estaban ahí ya ubicados, me imagino, con los que se van a joder o los van a poner a funcionar también en relación a eso, quién sabe cómo van a abordar esa problemática. Pero si llegan y la van a armar esa, y esa es como la idea. Entonces, toda esta vuelta era para decir que cómo ven ustedes esas prácticas en esos espacios, cómo las ejercen, cómo las hacen, qué pasa ahí, ustedes qué harían, por ejemplo, en torno a qué hacen, digamos, ustedes, frente a la propuesta, bueno, qué se puede hacer con la bicicleta para llegar allí, eso que decías ahorita del graffiti 2.0, pero que... fuera de este contexto tal vez no sepamos qué es. No, yo te digo, es proyección con... intervenir un espacio. Intervenir, pero digamos es totalmente efímero, o sea, es proyección con videoproyector y digamos el registro que da es por un registro externo a la intervención, pero también digamos el proyecto que yo estoy tomando ahora es eso, es como tratar de comunicar por medio de esos recorridos, o sea, donde conectar esas ciclorrutas, ¿sí me entendés? Con esa proyección, pues, que va por la calle buscando el camino para llegar al otro punto de la ciclorruta y comunicarse, ¿sí me entendés? Que es lo que hace falta. Porque, digamos, nomás con uno salir de aquí a la Paso Ancho, llega hasta la 70, la ciclorruta, y de ahí, chao. O por la Quinta, llega hasta la Plaza de Toros, y chao. Sí. O sea, ahí se pierde. De ahí para allá no hay, hasta la Tercera Norte, que esa no sé si se comunica a la Simón Bolívar, no sé, no. Ni idea, creo que no. Que también son pedacitos, la más larga es esa de la Simón Bolívar. Uh-huh. Y sería, es como empezar pues por ahí. A mí, sí. Ahí conozco una práctica, yo de alguien que se me, pues ya no sé si ustedes son de esa generación de este chico que hacía una cosa que se llamaba línea de corte. Ah, por Jesús Arte. No me acuerdo que no era los dos. Ah, bueno, los dos. Eran los dos. Empezaron los dos. Sí, pues sí. Eso no era él. Eso es un fusil. Carlos Mario y Jorge Jesús Arte. Caderas. El mono Caderas. Pero me acordé porque yo recientemente salí en la bici a andar en la ciudad y encontré un fragmento que unía esos dos. Claro. Esos dos espacios, en la 70 hasta la biblioteca. Sí. Yo me quedé en el amarillo, sí. Porque ahí. Una vez pero él ya no vive. El municipio, el estado, lo que sea que lo representa, pintó un carril. Pero no en el mismo apartamento. Y me metí al carril con toda la propiedad del mundo. Un carril para bicicletas. Sí. Pero eso lo hicieron, creo que los cicloamigos. Y luego me di cuenta que eran los cicloamigos con una intervención. Ellos hacen pintadas. Pero eso fue para unas intervenciones que estaban haciendo que se llamaban 100 en un día. Algo así. Quedaron allí. Que eso fue para eso, que digamos fue como apunte machete, que se abrieron el espacio ahí y pintaron como un carrilcito, un carril, para las bicicletas. Sí, pero me parece chévere como la idea de la gráfica puesta allí en esa función. Sí. Y digamos que estaba, parecía el estado, me metía la ciclorruta y dice, por fin abrieron. Yo, el señor del carro, no se meta que aquí hay una ciclorruta, respete la línea. Claro, es que de hecho uno tiene 1.50 m de circulación al lado derecho, ¿no? Ajá. Pero aquí eso no... Nadie respeta. Igual también yo lo que siento con, pues no sé si es con nuestra generación, es que también estamos sintiendo como a Cali más nuestro, digamos. Había como una generación anterior o anteriores porque lo primero que hacían era como que, bueno, en Cali no funciona, me abro. Sí, todo el mundo se desplazaba. Me voy para Nueva York, para Bogotá, para Argentina, para donde sea, pero me abro. Triunfo allá y no vuelvo a Cali. Y digamos con nosotros como que sí ha pasado que uno, bueno, triunfo o no triunfo, me chirreo por allá y baila. Es un modo de triunfar. Es otro modo de triunfar. Sí, claro. O sea, y nosotros sí estamos como más pendientes de Cali, de volver y digamos implementar cosas y aportar lo que nosotros estamos haciendo para nuestra ciudad, porque digamos, pues yo he tenido la oportunidad de visitar otras ciudades, pues, de Colombia, vivir y vivir en otras ciudades de Sudamérica, pero siempre pienso como en volver a Cali y aplicar lo que aprendo a Cali, más que a Colombia. A mí Colombia, pues, me gusta más Cali que Colombia. Bueno, digo, me preguntan, ¿usted de dónde es? Yo soy caleño, soy de Cali. Soy de Cali. ¿Y dónde queda Cali? ¿California? No, sí. ¿Cuál California? Digo, sí, pero siempre piensan lo mismo, a mí me pasa igual. Yo digo de Cali y la gente se queda así como, Norteamérica. No, Cali, Colombia. Cali, Colombia, Cartel de Cali, Miguel Rodríguez. La salsa. Chantaduro. Sí, Jorge, usted que llegó como nuevo dialogante, le contamos lo que estamos haciendo. Empezamos a charlar, sí. Prendimos los micrófonos porque estábamos charlando mucho sin grabarlo. Entonces, para que quedara grabado. Y como nos dijo, la pregunta que le hice a Fernando Vera es: ¿qué demonios? Si ese diálogo que están teniendo, como me parece supremamente profundo, toda vez que se pensaba en personas que han estado vinculadas como a estos espacios y a una serie de discursos, y ahora están afuera con otros discursos más impulsados por ellos mismos, eso me parece como, pues. Esa era la idea primera, pero de alguna manera también se pensaba para ser un poquito más, no sé si entiendan mi gesto. Voy a hacer lo que propuso Leonardo, voy a narrar el gesto. Mirar es esto desde allí, porque nosotros estamos aquí sentados. Claro. Es decir, no, una persona en una cafetería en el centro, pero definitivamente decidimos ponerla aquí, en medio de todos estos obras de arte de los profesores. Entonces, creo que como esto tiene algo de académico, porque estamos nosotros aquí, pues habría que pensar en que cómo ven ustedes desde allá esto. Voy a hacer estar aquí nos da el estatus de obra de arte. De hecho, nos pueden estar vendiendo, weón. Esto es una redada. Yo quedé viendo plata aquí. No, yo lo que pues para contextualizar nuevamente a Jorge, claro, un poco eso era el punto de partida, pero el punto de partida tenía que ver también, por ejemplo, con que llegaron en bicicleta, corriendo, sudando, ¿no? A la Universidad del Valle. Entonces por ahí nos metimos, ¿no? Claro. Por ahí fue que terminamos ahí. Los dos venían de un punto cercano porque se vieron al salir, pero era como una película alemana en la que uno venía atropellando a un niño en bicicleta y el otro... El otro venía viéndolos por el camino. Tengo que alcanzarlo. Pero sí, mira que nos, de alguna forma desembocamos a esto del urbano porque la producción de nosotros dos o el interés de nosotros dos tiene que ver también con lo urbano, con la afuera. O sea, yo llego desde la práctica del performance y me encontré que, pues como en la investigación que he ido desarrollando en torno al performance, me interesa más el performance que es en la calle y que está por fuera como de... no sé, de una cosa que lo enmarque como dentro de un evento y eso, porque ahí siento que, bueno, para mi interés empieza a perderle la riqueza. Entonces como que yo siempre me boto a la calle solo y de pronto le digo a alguien que con una camarita de 4 pesos que tenga que me tome 4 fotos ahí como para dejar la evidencia que existí, pero siempre me tiro a la calle a hacer las intervenciones. Y es porque si no está registrado no existe. No existe, sí, pero si hay como 20 personas detrás de uno y como con 6 cámaras, entonces la intervención que estás haciendo ya se vuelve como un espectáculo de otra cosa y ya la gente no te lee a vos con tu acción y tu intervención propiamente, sino que está viendo es el conjunto, entonces sí, ya uno se predispone como público, bueno, no como público, sino como las personas que están en la calle, se predisponen a leer todo de otra forma y a asumirlo y a participar de otra forma, pero si vos estás solo, pues vos sos como un demente que está ahí haciendo una línea en la calle o regalando cosas, entonces la gente se acerca como que usted, man, se le corrió la teja, no sé, entonces se acercan y participan de otra forma y es más rico. Pero eso es importante. Dale. Y es importante o no que eso quede inscrito dentro de un discurso de las artes. Es decir, en el propio. No, bueno. Entiendo, porque fíjate que me estaba acordando de lo que estaba diciendo Mauricio ahora, de aquellos señores que, pues, señores que de pronto deciden salir a las calles. Uh-huh. Y eso, pues, es decir, son tan absolutamente anónimos que pueden haber 20.000 haciendas. Sí. Pero solamente uno que se vuelve público a través de algún medio y se inscribe y empieza a convertirse en un personaje de lectura simbólica. Claro. Es decir, ahí hay algo más. Sí. Y es un poco lo que estaba tratando de decir entre qué pasa si el discurso se establece dentro de este contexto, sí, y cómo se relaciona con aquellas otras cosas que se hacen por fuera. Claro, bueno, a mí me interesa como esta parte, como el registro para dar constancia, es como dentro de mi proceso de investigación, más allá de que pronto eso funcione para que me consideren y me reconozcan como un artista de renombre y que está aportando, no sé, una cosa muy importante a la máquina del arte o la, esa cosa aquí pues como más académica del arte, sino que yo lo hago como desde aquí, desde mi naturaleza, no sé, mi necesidad. Y, pero yo creo que también eso a nosotros nos ayudó también como en ser así reaccionarios con la calle y digamos tratar de expresar sin importar, digamos, la mediatización del proyecto, lo que sea, es que, digamos, estudiamos aquí en Univalle, y digamos, Univalle era como, es un reflejo de la ciudad, del país, y nosotros podíamos, digamos, comenzamos aquí haciendo lo que eras y haciendo happenings, performance y montajes aquí y allá, y así fueran estúpidos o no fueran estúpidos, fueran trascendentes o no. Y eso nos ayudó como que para que ya, digamos, uno no tenga miedo a salir a la calle, así te vea uno, dos personas, no te vea nadie, pero digamos es una cuestión que uno ya le perdió el miedo a la calle y como a expresarse sin necesidad pues de tener una aceptación. Claro, además arrancamos como nosotros nos construimos desde la carencia, porque pues somos sí, de las primeras generaciones, y cuando llegamos acá a esta carrera pues ya estaba ya como sobre los papeles avanzada, pero nosotros no teníamos ni siquiera salones, sí, no había espacios, no había herramientas, todos los profesores llegaron como con todas las buenas intenciones, pero nos educamos mutuamente. O sea, nosotros teníamos como una histeria, y ellos también tenían unos conocimientos, pero ahí nos dimos duro, y de hecho muchos profesores salieron, otros sí se quedaron, y muchos estudiantes también perecieron en el camino, y nos fuimos apropiando de espacios y de cosas, porque yo recuerdo que nosotros en principio no teníamos salones, y a veces nos íbamos, cuando salía un grupo del 382, había un espacio ahí, nos metíamos a recibir clase, o nos empezamos a meter acá a la FAI, que no había nadie ahí, sino que eso era un sopladero, uno se metía ahí y era lleno de patas, de bolsas de coca, de condones usados, ¿no? Sí. Y nos fuimos apropiando de ese espacio, y desde esa carencia también empezamos a meterle la garra, sí, y por eso salimos así. Era con las uñas y fe ciega. Y fe ciega. Entonces, pues nada. Oye, señor director. Me encanta, porque siempre le hablamos a un oyente imaginario, que es muy importante. Que el señor rector, el otro día le gana al rector aquí. Sí. ¿Ah, sí? No. Sí, sí. Dígale lo suyo, aproveche. No, pero es que pues, ¿qué le voy a decir? No sé. No importa, o sea. Que gracias, ¿no? Gracias por el espacio. Por mantenerme en la calle aquí dentro de Univalle. Chicos del estudio, chicos del estudio. Oíme, pero eso del reflejo. ¿Ustedes sí creen, confían en eso así de esa manera tan, tan directa, que Univalle es un reflejo de la calle? Pues de alguna forma, porque es que aquí confluye, eso es una, como dice la palabra, una universidad, y confluye una cantidad de universos, y están, no sé, todas las estratificaciones sociales, todas las formas de pensamiento tienen pues posibilidad de confluir acá y de expresarse y movilizarse, bueno, de alguna forma hasta cierto punto, pues. Entonces como que vos aquí te encontrás mil cosas que no, te van a enriquecer un montón. Porque lo que pasa, digamos, en bueno, que esto no suene como una denuncia, porque digamos, pero digamos lo que pasa en Banderas y es un reflejo de lo que necesita la ciudad y esos espacios que los jóvenes están buscando. ¿Sí me entiendes? Pero de ahí mi pregunta, no de Banderas solamente, sino de... De que uno asume a veces que es un reflejo, pero es un reflejo idealizado, creo yo, ¿no? Pues porque, digamos, sí, tenemos vendedores ambulantes, pero igual están bien. O sea, sí, no, todo está... No van a tratar, ni los van a robar. Claro, no están... Hay gente drogándose, pero la gente que está drogándose no está siendo maltratada por la policía, no viene un dealer y lo extorsiona. No, eso, no, esas cuestiones yo creo es un ambiente que controlado. Te las puedo, porque sí hay un movimiento interno dentro de la universidad que hay peleas entre dealers y cosas que pasan en la calle mismo. Y lo sacan. Y lo sacan, ¿no? O sea, entonces como que tengo amigos que... Que no pudieron triunfar en el negocio. Que no pudieron coronar, ¿sí me entendí? Y les tocó retirarse y ahora son monitores de algún espacio de Univalle. Son profesores. No, aún no. Entonces voy a presentar a unos estudiantes de diferentes carreras de la universidad para que intervengan en este discurso y ustedes pregunten y ellos nos pregunten a ustedes. Bueno. A mí no me dijeron que me iban a preguntar algo. Sí, a mí ya venga a hablar. Yo lo voy a preguntar. Hay que traer más sillas de allá atrás. Sí, sigue y se sienta. Sí, sigue y se sienta, eso fue lo que faltó. Ahorita traen el tintico. Sí, uy, sí, ¿no? ¿Verdad? Un tintico, un pan de bonito. Sí, porque yo me vine sin desayunar, de hecho. Imagínate. Jorge dice que tenía un jugo de naranja, no sé qué sea. Jorge y el jugo de naranja que nos prometieron. ¿No te lo dejaron entrar? Porque, ¿y qué tenía o qué? De eso tenía algo. El vigilante es que... No, esto ya no sale de aquí. Me metí en la tarrita y cambié de colores. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Esto qué es? ¿Acento? Hola. ¿Ustedes son de qué curso? Yo de arquitectura. Son de arquitectura. ¿Todos son de arquitectura? No. Daniela es de... Atención, me llamo Daniela, soy de biología. Y ustedes están juntos porque están en un curso en particular. ¿Un electivo? Okay. Arte y ciudad. Ah, eso es. Creo que ellos saben bastante. Un clásico, ¿no? Eso es un clásico de la provincia. Arte y ciudad, ¿no? Ciudad. Uf, pero. El maestro es exalumno de Arte y Ciudad hace 20 años. ¡Wow! Ah, ¡upa! ¿Y cómo va ese magíster? Mírelo como le dio de bien. Magíster de estudiante. Mírelo como le dio de bien. Tiene una camiseta fusilada de Bansi. Sí. Estoy ya fusilando estudiantes. Obvio. Lo primero que se ve. Los estoy empalando aquí atrás de... Alcanza. ¿Por qué lo estoy amenazando? No, es que lo voy a poner en... Es que me voy a poner en aprieto. No, porque es que cuando recientemente empezamos a planear esto, estábamos hablando de las dinámicas académicas, ¿no? Con Jorge. Si quieres, pongamos este acá para que le demos nosotros. Sí, y este. Este que ruede, este que. Hombre, no es. Y entonces le digo, Jorge, no, es que es muy chévere que las clases cambien, que muten. Cambien, ¿no? Como Arte Ciudad, que fue la primera clase que yo vi en el 97. Uf. Y digo, ¿qué? Representando desde el 97. La misma clase. ¿Viste? ¿Viste que puso en ella? Yo estaba. Corría el año de 1997. Antes del gran paro. Y el curso de arte y ciudad. Cuando hicimos ese curso, yo no podía pensar todavía ni en globalización ni en multicultural. Uno pensaba. ¿Existe Dios? Uno pensaba, ¿existe Dios o arte y ciudad? ¿Sí o no? Pero Dios no existe. Arte y ciudad, yo no decía. Dios no existe. ¿Cuáles cursos estaban enfrentados a esta oferta? Ahí vos saben, sos del. ¿Es una electiva qué? Deporte. Pero está en nada. Ustedes. Bueno, niñas. Bueno, entonces yo les hago una pregunta a los compañeros que acaban de llegar. Ustedes, desde su práctica, ¿cómo abordan la problemática de la ciudad y el urbano? Y desde la práctica cotidiana y desde lo que están haciendo acá. ¿Cómo qué proponen o cómo se la piensan? Uy, yo voy a ir a pensar mi pregunta. Arte ciudad. Sirvo de profesor. Para hacer parciales y... No me contestan con más de dos cuartillas. Hasta Jorge salió de unis, qué bueno. Bueno, y eso son tres cuartillas para la próxima clase, ¿no? Claro, tres sí. Cuartillas, ¿no? ¿Cuándo cancelaciones? Es un gran tema que podemos hablar. A un solo espacio, letra número 9, ¿no? Sí, no, pues yo no sé si el formato, les voy a contar, no sé qué les ha dicho Jorge, pero no sé si el formato no es como que necesariamente hagamos preguntas y respuestas, sino que charlemos, claro. Que dialoguemos. No, pero será como para entrar en calor. Obviamente hay unos temas, claro, y somos limitados todos, ¿listo? Entonces como que siéntanse con la libertad de hablar. Uno de los temas de los que podríamos hablar es lo que acaban de ver colgado en las paredes, ¿no? Eso está ahí como algo que podría ser una pregunta. ¿Quieren decirnos algo que vieron? ¿Les gustó? ¿Les interesó? ustedes también. Bueno, charlemos, no charlemos un rato. Bueno, es la primera clase. Hoy es la primera clase. ¿Y cuándo empezaron clase? Que eso no lo vaya, no lo escuche el señor rector, porque yo creo que ya. Yo creo que sí debería escucharlo, porque ustedes acaban de adicionar, ¿o qué? Sí. Estamos ya, hoy sería semana qué? Quinta. Quinta. Robert, muy bien, muy en bonito. La quinta semana llegan primero, por primera vez un estudiante, son 16 semanas de las cuales en la vida real universitaria se convierten en 14, ¿sí o no? Sí, de hecho no es semestre, sino cuatrimestre. Cuatrimestre, ¿no? Son 16 de las cuales vamos a perder 4 sí o sí, y estamos en 5, ya acaban de llegar a la clase por primera vez. Es una gran pregunta. Ya perdimos la gente. ¿Cómo? No había nadie matriculado. Es que les ofrecieron créditos para matricularse. Que matricule y lleve 6 créditos. Así no, ya. No tiene que ver constitución. Ni constitución, ni español, ni deporte formativo. Demasiado tarde, ya la vieron. Pues no sé, charlemos. De otra cosa, adiciones, cancelaciones. Sí. Rompan el hielo. Sí, por ejemplo, yo antes de estudiar artes visuales, que era lo que quería estudiar, yo estudiaba biología. Y siempre en adiciones y cancelaciones se iban todas las obligatorias de biología y entraban todas las lectivas de artes visuales. Y era un tropel siempre, porque era como que bueno, ¿y usted qué viene a hacer acá? A ver electivas de artes. Y de hecho, cuando ya empecé a hacer la carrera, ya había visto todas las electivas de artes que existían. Y comenzó a ver cómo las de biología. Sí, de qué más hacía, ¿no? Por eso ahora es un artista biólogo. Sí. Un bioartista. Bioartista. Wow, mucho el chiste. Existe la tercera. Sí. Ahí no hay risas pregrabadas. Deberían tener, ¿no? Deberían tener risas del rector. Risas del rector. Voy a conseguirlas. Deberías conseguirlas. Un poco difícil, pero. No, no se ríe. ¿Ustedes son los iguales? Si en realidad son parte de la. No, nosotros somos unos extras. Necesitaban ahí el relleno. No, los más animadores. Lo que propuso. A ver, ustedes deberían contarles qué es lo que está pasando en principio. Lo que nosotros ya les contamos, que a ver si se entendió algo o no. Pues comenzamos hablando como un tema de arte, pues también como arte y ciudad. Se abordó como el tema de movilidad en la ciudad, pues porque digamos tenemos, pues a todos como que nos toca esa cuestión. Nosotros tenemos pues nuestras visiones pues como artistas acerca pues del mismo desarrollo de la ciudad, la que nos toca. ¿Qué más? Y bueno, no, estábamos reflexionando en torno a eso, contando nuestra experiencia, lo que proponemos, cómo nos vivimos la ciudad. ¿Cómo vemos esas propuestas también como de arte o de expresiones artísticas de otros en la ciudad? O sea, cómo digamos uno podría intervenir en ella, digamos, dejando como, pues no un legado ni un mensaje, pero sí, digamos, como uno decir, puedo hacer esto en pro de dejar dicho algo, dejar mi posición ahí. Sí, que no necesariamente estamos hablando de la ciudad y el urbano desde las artes, sino como de todo, o sea. De todas las visiones como, sí, pues multidisciplinares que está en una universidad, por ejemplo. Que es, de hecho, perdona. Estábamos contando ahorita de un proyecto que se abrió, que están abriendo esta semana apenas y que la gente se está reuniendo en la harinera, y es para hacer una intervención en toda la 26, que pues va a atravesar toda la ciudad, sí o no, que se van a apropiar de la 26 y van a intervenir todo el espacio, y la idea es, no sé, como convocar a todos los grupos, a toda la gente que quiera participar y proponer ideas y bueno, empezar a hablar en torno como a qué podría pasar en ese espacio, porque dicen que va a haber plata extranjera, o sea, euros, y entonces están escuchando proyectos para empezar a trabajar en torno a eso. Y bueno, pues... Creo que sí pudo entrar el acento, bien. Eso es arte. Puedo traer vodka. Son libros, son libres. Bueno, nosotros lo que propusimos, y por eso estamos también sentados acá, era que fuera un modo de participación en una exposición, y por eso tal vez es una obra, ¿sí? no sé, yo tengo ese problema en la categoría de obra. Es una instalación sin duda, hemos instalado unos papelitos ahí y hemos pegado unas baldosas, hemos instalado unas matas, unas mesas, unos micrófonos, unos asientos para propiciar algo que se suponía eran unos diálogos. Y por eso estamos aquí. Pero como sabemos que propiciar diálogos al interior, incluso en la universidad, es tan complicado, o como hablamos con Jorge siempre, incluso en las clases es tan complicado proponer diálogos, porque casi siempre es el profe echando carreta, y los estudiantes como y no creo nada de lo que me está diciendo, pero no lo voy a decir, yo pienso diferente, pero no lo voy a compartir. Entonces queremos como generar este espacio para eso. Entonces esto es, por ahí hay una ficha técnica en el piso. Esto es una obra más de las que están aquí instaladas, en este caso en formato de instalación y práctica, dijimos, ¿no? Y práctica de acción y participación. Ah, entonces pues nada, charlemos, hablemos, por favor, suelten la lengua, cuéntenos algo. Sí, a ver, una cosa de lo que estaba diciendo ahorita me parece que es muy importante, y es que fíjense que cuando, aun cuando uno hace ciertas, aun cuando las obras a veces hacen alguna ruptura, siempre se prenden en algún momento de lo que ha pasado atrás, es decir, de una cosa que es como la estructura, una estructura que define lo que son las disciplinas y las artes. Dentro de esa tradicional disciplina, tengo que volver a medir, gracias, porque no tengo más nombre. Dentro de esa particularidad hay una situación, y es que había un mundo creado allá al interior, que eran los artistas que producen las obras de arte. Las obras de arte en sí mismas, que son estas que ustedes donde están sentados. Y la gente que habla de las obras de arte, escribe sobre las obras de arte. Entonces un poco lo que significan ese tipo de acciones es como volver esas cosas una mezcolanza, como entrar donde hay esos tres productos y hacerles así. Revolver productores, obras de arte, autores, públicos, y además hablar, que era lo que hacían solo los críticos antes, también de eso. Entonces, un poco el ejercicio que queremos hacer aquí es hacer también, pues, diálogos sobre, pues, sobre esto y otras cosas. Gracias. Y ahora con la boca llena, quien quiera hablar. Ahora viene a me gustaría, saber, o sea, como distinguir bien. En la universidad hay un área que se llama área de cultura. Entonces, como tener claro qué es arte y qué es cultura. O sea, porque yo creo que las actividades que hacen los grupos adscritos aquí son artísticos, son grupos artísticos. Y ellos lo toman como actividades culturales. Entonces, no tengo muy claro exactamente esos dos términos, arte y cultura. ¿Usted creía que me iba a complicar con una pregunta? Bueno, ahí tiene. Ahí se la va a ver. Ahí tiene. Ping pong. ¿Qué? La tengo que responder. Respire. Ahí va. ¿Alguien tiene alguna idea o algo se le ocurre cuando escucha esa diferencia que propone? Que el arte. Y la cultura. No, pues creo yo que el arte está dentro de la cultura, pero la cultura abarca muchas más cosas, ¿no? La cultura, pues es que el profesor habla que muchas cosas son arte sin que estén en un museo, sin que se expongan, pero la cultura también es lo popular, ¿no? Lo diario de unas personas, que es lo que eso se hace, es la cultura. Es eso que llevamos como tradición y se vuelve alguna expresión cultural, y ahí está el arte, pero pues no sé si... Sí, de hecho, la relación a la cultura tiene que ver como con la práctica cotidiana, como todo desde los haceres y necesidades de cada uno empieza como a relacionarse con el todo, pues, y cada contexto empieza a tener como unos movimientos de acuerdo, no sé, a cosas que van pasando que estimulan que las personas empiezan a desarrollarse de una forma o a pensar de otra, y eso siempre va como fluctuando, y el arte es una práctica que está dentro de eso. Dentro de eso. Sí. que es igual como a la práctica deportiva o que a la práctica religiosa o a la política, todo eso forma como que sería la cultura. Pues la pregunta iba encaminada a que aquí hay como dos asentamientos bien marcados, que estamos hablando de la parte de las Lomas, Siloé y todo esto, y está la parte del distrito de Agua Blanca, que es pues, todo lo que los barrios que lo conforman. Ahí se ve como claro lo que es la cultura del Pacífico acá y la cultura analizo, la cultura andina acá, como la tendencia de que la gente que viene de la parte plana pues siempre busca como la pues los asentamientos que hay en estos momentos, es como cada quien buscando lo más acorde a su tradición. Entonces cuando hablamos de la cultura del distrito, que es cultura del Pacífico, pero también tienen su arte allá, que es el hip hop, que es la marimba, que es la salsa, todo eso. Y nos vamos acá a la parte alta, estamos con hablando de la gente de la colonia nariñense, digamos, Ibagué, toda esta zona que es como más andino. Y las costumbres ya son como más tranquilas, entonces a eso era como que cuando hablamos de arte y ciudad quería como meterme eso, no utilizar el término arte o cultura del Brasil. Ese era mi duda. Muy bien, vamos bien, ahorita voy a ser como profesor, como hago mis clases, ahorita usted qué piensa. Es la única forma de oírlos, perdón. Pero super carácter, no hagas eso. No hagas eso. Que además deja muy claro qué piensa. No, a mí sobre todo me parece interesante ese cuestionamiento. Lo que hace la cultura, para usar la cultura académica, cómo es capaz la cultura académica de diferenciar, digamos, las prácticas sociales y en unas que son dignas de ser arte y otras que no, ¿no? Y digo la cultura académica porque un poco lo que hacemos en la universidad es eso. Seguramente, si yo fuera un poquito más juicioso, podría hacerte 5 citas APA de cómo se define cultura y desde dónde viene ese leoísmo, ¿no? Y cómo, si fuera un investigador que se dedicara a eso, cómo ha mutado ese concepto a través de los siglos, ¿no? A través de los pensamientos, la idea de escuelas de pensamiento. Entonces te va a decir, no, cultura a principios del siglo XVII significaba, luego a partir de un proceso seguramente. Sí, porque el término viene de la agricultura, ¿no? Es como, de ahí es que se por ahí hay un montón de herencias de dónde viene, y hasta el final llegaríamos a una que a mí particularmente, que tengo formación de comunicador social, me complica mucho la cabeza, y es la que dice que no es cultura, sino que son culturas, que tiene una S ahí, ¿sí? Y eso pues... Porque es como un grupo de... La pluralidad. Eso, sí. De pluralidad que acepta algo. Claro, pero entonces finalmente lo que quería hacer con mi intervención era avivar un poquito las intervenciones de ustedes, pensando en que popularmente es un denominador que se utiliza para designar un grupo, ¿no? Uno dice la cultura del Pacífico, la cultura nariñense, aunque no se entienda muy bien lo que eso significa. No se entienda si tiene o no tiene algo de arte. Porque si también tiene... el término se ha prostituido un resto, el término claro. Cultura se ha prostituido en la cultura urbana, la cultura, sí, o sea, todo, la cultura grafitera, la cultura de la bicicleta. Entonces todo se ha prostituido y ya como que todo es cultura. Entonces, sí, pero yo no creo que sea, pues a mí desde mi escuela de pensamiento de comunicador social, lo que más énfasis, digamos, se hacía es que no hay como un detrimento del concepto cultura, sino que es así. Cultura es, digamos, una forma de expresión que tiene una cosa común ahí y que alguien se inventa que los voy a agrupar aquí. Entonces ustedes son afrocolombianos, digamos. Yo tuve una experiencia muy interesante con el que dijo, no, yo no soy afrocolombiano, yo soy colombiano. No quiero ser afro y quiero ser colombiano, y soy sí negro y tengo mi raíz, pero no quiero ser afrocolombiano. Entonces alguien decide, no, todas las personas que tengan color de piel negra son afrocolombianos, y ya, cultura afrocolombiana. Y tum. Y entonces empiezan a poner como unos comportamientos, ¿no? Se empieza a clasificar. Políticas. Y se empieza, tenés todo, finalmente hasta territorios, ¿no? Entonces, digamos que por ahí me meto yo con ese problema. Con el problema de no entender la cultura diferenciada del arte, por supuesto, me parece que es como tienen que convivir, está pasando ahí, pero sí estoy muy claro en que es un concepto académico, o sea, es un concepto de construcción académica, ¿sí? Y si pensáramos desde ahí, pues tendríamos que hacer como el ejercicio de estoy pensando en cultura desde este lado, arte definido desde, tal vez un poco por eso estaba tu pregunta ahí de qué es esto, y por eso mi presentación ahorita, esto es una obra de arte. ¿Qué diablo? ¿Sí? Que se puede inscribir en unas corrientes y decir, ¿cumple con los requisitos para hacer instalación? Sí. Hay instalación. ¿Cumple con los requisitos para hacer una práctica? Sí. ¿Cumple con los requisitos? O sea, habría como check, check, check, check, y esto lo convierte en obra de arte. En últimas, yo creo que así debería ser una clase. ¿Sí? Pero bueno, eso es otra cosa. No sé quién más me está escuchando. Dale. En la clase que estamos, que se llama Arte y Ciudad, y que ya estamos viendo que pues, la palabra cultura lo permea todo, entonces, pues aquí somos dados, pues no sé si todos, pero pues ustedes que son de Meléndez, creo que más a la revolución, ¿no? La protesta entraría como una forma de arte o una forma cultural, ahí, ¿cuál de los dos términos abarcaría más? Las manifestaciones. Alguien que sea de Meléndez que conteste. Que haya participado. Ay, si ahorita nadie de una marcha aquí, no, les creí. Aquí nadie se ha puesto una capucha. No, no, bueno, no nos vamos tan allá, que no, esa parte no. Edita eso, edítalo, edítalo. Vamos para arriba, quite la capucha. Yo. No, yo ya me la quité. Ya saben quién soy. Soy banderillero en la calle. No sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Ustedes son de Meléndez, como dice ella? Nunca he hecho parte de ninguna protesta. O marcha. Pues yo no creo que es tanto hacer parte, sino que es como si la pregunta que ya haces, o sea, ¿qué, en qué género lo podríamos encasillar? O sea, a veces no hay necesidad de haber participado para arte. Pues es que yo no sé, yo tengo un concepto muy cerrado del arte, pero para mí es algo que es una manifestación. Pero cuando hablas, o sea, de una desnudatón, por decir algo, o sea, yo una desnudatón para protestar. Y lo ven como arte, y se pintan el cuerpo. ¿Y cuándo fue eso? Lo que pasa es que acá en Meléndez me apoyaron en el último paro, que fue en San Juan. Pues de pronto fueron a las manifestaciones de marcha y todo, pero pues acá no pararon. Siempre están a quitarse la ropa y lo ven. Oye, pero eso que estás diciendo es pues muy interesante, creo yo, para ti misma, porque suele pasar eso. Parece que San Fernando estuviera más consciente y más ordenado en términos de protesta que Meléndez. Aunque en San Fernando crean lo contrario. Ella, que es melendeña profunda, ha habitado el campus en qué semestre está. Sexto. En seis semestres nunca en su vida ha participado en una marcha. No, porque no estoy de acuerdo. Con ninguna. O sea, con las marchas. Con las marchas. No, yo estoy de acuerdo con hacerse escuchar de esa forma. Pues, esa pues o estás hablando es como de esas lapidadas que hay. De ir y acabar a Unicentro o ir y colaborar con eso. No, ya, pero, o sea, si estoy de acuerdo, por ejemplo, yo apoyé el paro de muchas otras formas. Yo vine acá y no venía a clase, la cacerola y todo el cuento, y ayudé con lo de las pancartas y todo eso, pero nunca salí porque me parece que, pues no, no estoy de acuerdo. Por muchas razones no estoy de acuerdo, entonces no hago parte de eso. Y se mueven muchos intereses también. Alguien que de una razón no sabe dónde está metido. Claro, si vos salís a manifestarte, pero te das cuenta que no sabes. Pero no sabes para quién estás trabajando. Claro. Claro, eso convocan a la marcha y cuando van a ver el que convocó a la marcha no está por ningún lado. Que viene a bolillazo eso. Al mago el que va ahí enfrentando y ya el otro está sentado en su casa relajado. Es como no se sabe uno por qué protesta. Si lo hacen de forma, si lo hacen de forma desnuda, ¿es arte y si no es cultura? Ups. Véngalo, profe. Profe, no se duerma. Profe, arte y ciudad. No se duerma. No, voy a repetir la pregunta. Ya regresamos. Que si en medio de una protesta, la estrategia para protestar. Sí, sí, sí, pero es que es la pregunta va ahí, usted directamente. O sea, porque no es más seguro ponerla sin la voz. Porque es que no es el tipo de está como ochoneta, entonces tengo que ponerle. Que si la protesta involucra unas expresiones como desfilar, desnudarse. Desnudo, ¿qué? ¿Pero desnudarse solamente? No, manifestarse desnudo. Manifestarse desnudo. Manifestarse. En la manifestación desnudo. El marchar desnudo. Sí, pues con consignas, pero. Que si consiste en marchar desnudo. Eso, ¿no? Que se pelaron. Es diferente. Si la rueda se convierte en arte. Que si la nudez convierte a la protesta en arte, ¿sí? Y si no, es cultura. O sea, ella lo que decía era que si la manifestación desnuda es arte y si con ropa es cultura. Sí, pues, a ver, es que es como muy difícil encontrar como unos límites así donde se termina el arte y empiezan las manifestaciones y donde uno pudiera decir hasta aquí llega esto como un evento cultural, hasta aquí empieza el otro y luego se terminan los eventos culturales. Mauricio se habla una cosa que me parecía interesante en el sentido de qué momento empezamos a hablar de las culturas. Por allá en los años 50 se deja de hablar de la cultura como con el rigor, digamos, que hasta el momento se había hecho, porque se pensaba que los que eran cultos eran los europeos blancos y que habían generado toda una serie de estereotipos, digamos, para convivir a través de la producción alimentaria, vestuario, tipos de comida, que más o menos los unificaban. Un gusto por el vino, una serie de tradiciones. Y todo, durante todo el periodo colonial se entendió que lo que nosotros deberíamos hacer, por lo colonial exactamente, es que teníamos que adoptar esa cultura y vivir dentro de esa cultura, aunque fuéramos indios, negros, mestizos, mulatos, lo que fuera. Teníamos que adoptar esa cosa que se había tratado de universalizar, que era la cultura. Después de los años 70, y ahí viene lo interesante con relación a las universidades que ustedes están diciendo, se empieza a hablar de los estudios culturales y se empieza a hablar de la cultura, porque justamente es, digamos, un momento muy particular del capitalismo, donde se radicalizan algunas formas de consumo y producción, por lo menos en lo que a nosotros nos corresponde, que sería como la cultura occidental, pero esto cada vez se va a mundializar más. Entonces las protestas como forma cultural que de alguna manera habían venido manejándose desde la cultura occidental moderna, pasaron a ser el evento de la multiculturalidad. Entonces empezaron a haber muchas formas de manifestarse mezcladas desde la diversidad cultural. Entonces, digamos que los europeos seguramente protestaban vestidos con saco y corbata, ¿no? o con no sé cómo. Pero como en las protestas nuevas aparecieron nuevas formas de entender el cuerpo, como el cuerpo afrodescendiente o el cuerpo indígena, pues aparece un cuerpo diferente vinculado a la protesta. Entonces, en general no hay arte allí, porque es que no es... el arte, digamos, es una inscripción muy particular de la cultura occidental, es una manera de la cultura occidental que se inscribe dentro de ciertos grupos. Lo que en cambio allí sí hay es estética, y diría yo estéticas. Es decir, muchas formas de representación de sentidos. Y en eso aparece, pues, digamos, las últimas que tienen que ver con el cuerpo, que resultan siendo, pues, interesantes en la medida en que el cuerpo desnudo era totalmente anticultura burguesa occidental. Nadie tenía por qué pelarse, como decís vos usando un término bien caleño que me gusta bastante. Nadie tenía por qué estarse pelando, digamos. En cambio, cuando se pela... Enseñar las carnes. Entonces, esta acción, digamos, afecta múltiples tradiciones al mismo tiempo. No solamente, por ejemplo, protestar porque no tenemos educación. Entonces, vamos todos y nos pelamos a la calle al frente de la alcaldía para protestar porque suben los precios de las matrículas, cada vez tenemos menos profesores, las instalaciones están despedazadas, la situación no es oportuna para que nos formemos en nada. Entonces, pelémonos y vamos a protestar. Esa, digamos, es un tipo de manifestación que de alguna manera sí copia algunas tradiciones de las artes occidentales, por lo menos de los años 70. Pero también está afectada, como dije antes, por discursos que tienen que ver con otras culturas. No sé si eso más o menos, pues no aclara ni define, pero por lo menos permite otras aproximaciones a la discusión de a mí particular, de culturas y eso. Particularmente, por ejemplo, la lectura de la carnavalesca, ¿no? Que es como las presencias, digamos, de estéticas dentro de la manifestación pública en general. O sea, a propósito del festejo, de la cosecha o de cualquiera de estas cosas, ¿no? parecían maneras que se habían heredado acá de manera, ¿no? Entonces, desfilar disfrazado de Chepito, ¿no? Eso no tenía, pues, ni pie ni cabeza, digamos, todo el mundo disfrazado con sombrero de copa, ¿no? O sea, ¿de quién nos estamos burlando? ¿De qué nos estamos? ¿Cuál la referencia, no? Entonces, la estética era un poco también en la protesta, era prestada. Cada vez, por ese fenómeno del que estaba hablando y que ya la clase no es la misma, la globalización pues nos pone más cercanos, ¿no? Entonces tal vez es lo mismo la nudez en España a propósito de los indignados que la nudez en Cali a propósito de, bueno, aquí nadie se desnuda por nada y tampoco protesta. Sí, aquí se ya. A propósito de la rumba, pues. Se va para la 10 y se va a cambiar. O sea, sí, sí pasó. ¿Sí pasó? ¿Qué pasó? De San Fernando, pues hubo paro en seis actividades para la gente de salud, o sea, fue la única facultad que paró por la ley, o sea, lo no que quieren meter de la 210. Entonces, hubieron un grupo de compañeros que salieron a manifestarse de nuevo por eso. O sea, ya sucedió. Que en este caso, perdón, sería como una estrategia para llamar la atención mediático, como que y la llamó, claro, porque se despierta un morbo y una fascinación en torno a un cuerpo desnudo, porque es como ya la última barrera, o sea, ya estás desnudo, no hay nada más, estás en poniendo el cuero ahí, está poniendo el cuero, y es como una forma de listo manifestarse, llamaste la atención, y es una forma de hacerlo. Digamos que moralmente puede ser agresiva, pues para algunos eso puede ser horroroso, como que la gente salió desnuda a la calle, pero llamó mucho la atención, pero también es una forma de hacerlo más pacíficamente, como que mira, no tengo armas, no voy a atacar, estoy indefenso, me paro ante vos y mírame y entendeme, pero es más como una estrategia dentro de la dinámica de la manifestación o lo que están pidiendo, bueno. Pues sí, así. Como al mismo tiempo se multiplican, digamos, las expresiones también, las lecturas de las expresiones, y esas están conectadas con otro tipo de tradiciones culturales. El carnaval, por ejemplo, realmente es una tradición burguesa europea, y lo es porque la cultura europea es fundamentalmente moralista. El carnaval lo que permitía a los europeos en las épocas de las cosechas era poder hacer lo que no se podía hacer normalmente. Entonces yo me enmascaro, pero pues me acuesto con este, con esta, con otra, sí, y nadie se cuenta con quién fue que me acosté, porque yo estaba disfrazado, ¿no? Era otra cosa. Nadie sabía quién era yo, y era un poco la manera, digamos, de interrelacionarse entre las clases altas y las clases bajas en los espacios públicos. Todo el mundo salía al carnaval con una máscara igual, pase lo que quiera. Y esas tradiciones de alguna vez, digamos, aparecen vinculadas simbólicamente por un lado, pero también como forma. Sí, porque por ejemplo el carnaval de Barranquilla lo organizan la gente de la élite para el pueblo, ¿no? Es un carnaval que está para ellos hacer y deshacer con esa ciudad. Bueno, ¿qué piensas de esto? ¿No me has contado? De estas expresiones. ¿No vale por la nota? Es una motivación, no. Claro. Un ensayo a dos cuartillas. Tres cuartillas. Letra 9. Un espacio. Letra 9. Viste, hay otros métodos, ¿no? Preguntar así que. Se hizo la coerción académica. Tres cuartillas. No, un poco desde lo que ustedes estaban diciendo, desde la multiplicidad de formas de expresiones, aquí hay bastantes, digamos, autores, hay diferentes formas de hacer. O sea, prácticas. ¿Cómo ven esto ustedes? Bien. Hay autores presentes a los que se les puede. Hay autores presentes a los que se les puede preguntar sobre la obra. No, mira que a esta obra, por ejemplo, le pueden preguntar. A esta obra, a esa obra. A esta obra, a esa de allí, es muy importante preguntarlo. Hay autores. Pero una cosa que como es como. ¿Cómo diría yo? Es única en estos momentos, porque nunca se había dado que los profesores de artes visuales tuvieran un espacio para exponer dentro de la universidad. Bueno, cada uno sí maneja su obra por su lado y bueno, la expone en sus espacios, pero en la universidad o artes visuales nunca había propuesto un espacio desde donde uno sí veía lo que hacían sus maestros, y esa es la primera vez, y eso es como, bueno, histórico de alguna forma en la historia del plan. Épico. Épico, sí. Ya. sabemos todavía si es épico, pero podría ser épico. Tenemos comunicación con el rector, ¿no? Sí, un momento, señor rector. No, no sé por qué la gente cree que la radio puede llegar. Sí, si ustedes ven allí, está vía streaming en este momento y nos están viendo. Estamos haciendo un reconocimiento biométrico para las motos. Sí. ¿Cuáles son las posibilidades que tiene el arte en los discursos de la educación y de la... Hablo para los, para las y los estudiantes de creación. ¿Cuáles son las opciones que ustedes le ven al arte allí? Si pensamos que esto que estamos viendo y haciendo es arte, ¿cómo se podría vincular eso con la carrera de recreación? Pues, una forma de mediación, más que todo. Porque pues a partir de esas prácticas artísticas que los chicos manifiestan, pues ellos pueden dar sus mensajes. Entonces mediarían a través de un lenguaje para comunicar algo hacia la demás persona. Yo quisiera que nos contaran un poquito más qué es eso de la recreación. Y después para poder saber cómo es que media. ¿Qué es eso de la recreación? ¿Cómo es esa carrera? No, pues es que la recreación vista desde la universidad es como otra forma de intervención, como lo hace el trabajo social. Entonces, a partir de la lúdica, los juegos, los carnavales, todo ese tipo de cosas, entonces es propiciar una intervención para la comunidad, no sé, mejorar algún producto, pues mejorar, intervenir para que ellos resuelvan un tipo de problemas o algo así. Eso es lo... Salirse de lo formal, de una forma, sí, de esa, ¿no? Y buscar otras estrategias de enseñanza y otras formas de intervenir. O sea, no solo por medio del trabajo social o la psicología, sino que tener otras herramientas. O sea, meterse en lo de recreación, hacer... entonces tiene que ver con lo que tú estás diciendo acerca, sí, de lúdico. Lo lúdico. Sí, sí. La parte de lúdico, sí, cultural, el arte, interviene. Y los procesos que se llevan a cabo desde la recreación son con un fin pedagógico. O sea, la idea no es entretener y listo, hagan un títere, ah, ya, o sea, ¿cuál es el aprendizaje? Aprendimos a hacer un títere de mano, no, sino que a través de su títere expresen una realidad que está viviendo la comunidad o algo personal que quiera pues manifestar cada recreando con el que nosotros trabajamos. Entonces, y sí, utilizamos mucho las expresiones artísticas, pero ya, bueno, ahora nos entra ya como otra mirada de lo que es arte. Generalmente yo le digo a los pelados, bueno, ¿quién es el autor de esta obra de arte cuando hacen un mosaico y cosas así? Pero entonces era visto como todo lo desde el color y el volumen y todo esto, pero pues bueno, ya con el curso nos entra como otra mirada de lo que es arte. Pero entonces, bueno, sí, sí son procesos de aprendizaje. Nosotros de hecho somos educadores no formales, porque nosotros trabajamos, bueno, hacemos la intervención en cualquier campo, no solamente en una institución formal, pues, entonces... Qué verdad. Y Daniela, ¿tú qué estudias otra cosa? ¿Cuál es tu carrera? Biología. ¿Cómo crees que se podría el arte dialogar con la biología? A mí me parece que la naturaleza es arte. O sea, desde una hoja, yo he visto muchas pinturas que dibujan hojas, me pintan hojas. Todo, no sé, cualquier forma de expresión de una persona es arte. Daniela, ¿qué piensas? Pues, viéndolo desde el otro lado, yo creo que ver cómo interactúan las diferentes formas, porque ya nos vamos que no solo la música, las pinturas, sino como esas diferentes expresiones. Hay veces, ¿cómo se dice? Donde lanzan el agua, que es como... Fuente. Las fuentes podrían ser expresiones de arte, el saber por qué está ahí. Los grafitis, que pues uno generalmente escucha un grafiti y uno lo asocia como, ah, están dañando la pared, pero uno no lo ve como arte y... tiene su trasfondo en eso, entonces por ese lado así como que se abre más el concepto. Sigue sin decirme nada de la exposición. ¿Ya va bien? Cuéntame algo más de la exposición. Si quiere lucirte, si quiere como expresar algo. Ya no encontré un ejemplo como un hilo conducto, pues fuera del hilo que había ya. Un hilo conducto de toda la. Que son, lo que me están diciendo es que además de que son profesores del departamento de arte visuales, que no hay nada que no se los acerque. Entonces yo, por ejemplo, buscaba como la relación, veía la figura de cada en lo que se hizo con lapicero. Entonces al comienzo se veía como un árbol. Después vi como un pinocho, después vi un como haciendo así, o sea, buscaba como las figuras que existían detrás del original. Y aquí vi como una forma de protestar, es que la parte de sin maíz no hay país, y acá habla de santo, no sé si... Monsanto, entonces me vino como a la cabeza como una forma de protestar por lo agrícola, no sé, el paro campesino, no sé, me vinieron muchas cosas en ese momento, lo relacioné con el mapa de Colombia, ¿ya? Entonces era como una relación, hice una relación entre este y la parte de aquí, recuerdo los que más me concentré, así como una forma de expresar. ¿Te interesaron esas dos? Sí. A mí me llamó la atención ese de allá, que tiene los huesos de pollo. Yo lo veía. ¿Por qué? No sé. O sea, serio que la cabeza todavía no lo comprendo y el autor es amor. No sé. ¿El señor Hernán Casas? ¿Cuál? ¿El es? No. ¿Por qué? No, pues que hay varias obras. No, ¿es Leonardo Herrera? El señor que está ahí está Leonardo Herrera. Y el señor que está aquí parado al lado nuestro es Mauricio Quieto. Y Leonardo Herrera, Mauricio, que tiene una instalación práctica que es esta. Pero no era para que nos quedáramos Leonardo, Mauricio y yo solos, sino para que mucha gente se vinculara en los discursos. De tal manera que en este momento la práctica son Mario, John, Daniela y cada uno de ustedes y nosotros. O sea, y así amplía y se recoge. De acuerdo a la gente que se acerque aquí, o de donde nosotros vamos, o que visite este lugar, todo el mundo tiene que decir, pensar, ahí, y ahí hay una práctica. ¿Qué pasó? ¿Qué vio? No, pues de hecho sí hay una pues, como con la ciudad, porque de hecho hay muchas que hablan como de lo urbano también. Algo que, por ejemplo, esto con Monsanto, que digamos se está quedando con todas las semillas y nos va a afectar, digamos, en un futuro. De hecho, qué día me pasó una cosa bien chistosa. Me encanta la papaya, partí una pelea y me salieron 7 pepitas de papaya cuando las papayas tienen infinidad de pepas. Es una Monsanto, maldito Monsanto. Y atrás genetizó la papaya. Pero sí, es interesantísimo también lo que pasó ahorita. ¿Tú sabías que es Monsanto? Ni idea. Para él es Santos. Es el demonio. Sí. Monsanto. Entonces, sí. Que es un poco otra vez el discurso del que hablábamos al principio, ¿no? Es como... De hecho, aquí en Cali, sí, pues. En los circuitos artísticos, cuando uno dice Monsanto, ya todo el mundo tiene claro de qué estamos hablando. Hecho, aunque haya otra gente que jamás aquí hay se haya preguntado por Monsanto. De hecho, se volvió como casi que una fórmula para producir arte, porque claro, muchos artistas sí, ya como que, uy, este es, claro, entonces esa es la excusa y hacemos arte en torno a eso. Bueno, algo que yo me cuestioné cuando lo vi, porque sí, es claro el señalamiento, Monsanto es como una multinacional, bueno, no sé, el tema. Es una corporación, una cosa así grandísima que se está adueñando de las semillas de todo el mundo, por así decirlo, de las patentes, y son los que controlan, por ejemplo, que se cultiva en ciertos lugares y que no, o sea, ya están los permisos. Y no cualquier persona puede tener cualquier semilla, sino que tiene que adquirir las semillas de ellos para poder cultivar. Es una cosa agresiva, además, porque lo que ellos, las semillas que ellos comercializan son estériles. Entonces, por ejemplo, vos de comprar una mata, sale la mata, la producís, pero eso no da semilla para vos continuarla. Entonces, imagínate cómo está manipulado lo que vos te comes. Y algo así recagado, por ejemplo, que aquí en Cali, pues es que no sé si eso es hay un corregimiento, es Alcía, que es como ese centro de, investigación de investigación. Agricultura sí. Tropical. Y funciona acá. Sí. O sea que sí. Nosotros estamos igual en el filo. Claro, y ahí como primera, muchas, como primero nos va a crear el cáñamo. Sí, y hay muchas formas como de. Sí, igual hay mucha gente que bueno aplica la desobediencia civil, hay mercados por ahí ocultos de semillas que la gente hace intercambios, hay bibliotecas vivas, que esa es una forma también de conservar, y son gente que tiene terrenitos y tiene una cantidad de plantas y las tiene pues como de manera orgánica y mantiene vivo y sigue como el proceso de conservar las semillas y eso. Esto por ejemplo, bueno, cuando yo lo vi es como bueno, me hace pensar en eso, el problema y esas semillas, porque el de maíz, porque el maíz fue como con lo que primero arrancó esa vuelta. Entonces yo pongo a pensar, por ejemplo, en un contexto como este, ¿qué tan efectivo es? Pues como que llegamos tres personas y lo vimos, oh sí, un santo, bueno, sí, hemos visto la noticia, vemos de eso, pero por ejemplo, ¿cuál es la vuelta de tuerca que está haciendo aquí? ¿Estas semillas son de él realmente o agarró una mazorca orgánica y lo hizo para eso? Entonces vamos a sembrar maíz allá afuera y hoy sí, vamos a... Sí, esa, ¿qué vamos a hacer con...? Hay una cuestión también como con el montaje, de, claro, no entonces, sé si es... Sí, no sé, pasa por desapercibido, de hecho yo pasé por encima, me di cuenta que decíamos tanto ahorita que yo pues, porque pasó por desapercibido cuando entré. Y es como, por, como artista, por lo que yo terminé tirándome a la calle, o sea, como que mi aspiración ya no es ser un artista famoso ni va a ser rico, sino que yo hago intervenciones, trabajo con performance, bueno, hago cualquier cosa, hasta arreglo techos y bordados, hago ropa, lo que sea. Y... Pero bueno, mi interés como productor, de bueno, como artista, es hacer cosas en la calle y porque son más efectivas. Como que cuando siento que en estos espacios sí es como una forma de que se vea y funcione, pero no siento que son tan efectivos al momento de ya generar algo en la vida de las personas. Como que aquí ya está congelado y nos quedamos aquí. Y es también como un público... selecto el que digamos, llega acá, sí. Digamos, si no estudias o si digamos, no venís a la biblioteca de Mario Carvajal. Si no lo obliga el profesor de arte ciudad. Digamos, uno no, o sea, a mí no me llega ese chat a nivel de... Bueno, eso sería un tema también interesante, ¿no? De todas maneras, esa misma lectura que estamos haciendo de esa pieza se podría aplicar para cualquiera. A mí particularmente me cuesta muchísimo el arte por eso, ¿no? Porque uno para poder disfrutar una pieza pictórica maravillosa tiene que tener el ojo gordo, ¿no? Tiene que haber visto y entender por qué es tan trascendental que esa pintura esté ahí de esa manera, chorreada de esa maravillosa manera. Pero no, hay una cosa sí. Importante que, digamos, como... provoque a Leonardo. La apreciación del arte tiene que tener no solamente como un ojo estudiado, sino que, digamos, como que la apreciación del arte, el ojo ignorante, es el que más le aporta, digamos, como a la disciplina del arte. Es decir, como que uno no tiene que... Es uno de los grandes conflictos que padece el arte contemporáneo. Es decir, que uno piensa que el arte contemporáneo le habla a un grupo selecto de personas, porque el arte contemporáneo primariamente le habla a las estéticas y a los grupos de estéticas que participan, digamos, como los sujetos o los ciudadanos. Pero se ha hecho desde el mercado de que solo se habla a un grupo especializado, y eso es pura mentira. La mayoría de productores de arte contemporáneo lo que hacen es, desde sus prácticas, tocar estéticas variadas y no disciplinas artísticas, que es una gran diferencia, ¿no? Por eso, digamos, como la injerencia del profe Reyes es tan crucial cuando hicieron la pregunta. En una protesta hay algo artístico, hay elementos de que componen, digamos, un quehacer artístico, pero más que elementos que componen un quehacer artístico, hay elementos estéticos o de múltiples estéticas que se ven reflejados en la práctica de la protesta, o la práctica de manifestarse. Y el arte contemporáneo tiene eso. Por eso es tan difícil de pronto, digamos, aceptarlo, porque el ojo, el maldito ojo gordo, como usted lo llama, es el categoría que, neologismo, el maldito académico. Ojo gordo, el que nos han enseñado de que son los grandes maestros, que así es el arte, así se debe mirar, así se debe interpretar, así se debe reconocer es lo que nos ha distanciado, porque entonces vemos un tipo de ejercicios como ese, o donde están los muñequitos de papel, y uno dice, ¿qué maricada es eso? ¿Eso no es un inflable? ¿O eso qué tiene que ver un cocodrilo, un elefante y una serpiente con el arte? Entonces, de alguna otra manera está tocando una estética, digamos a nivel global, que son producidos en China, en masa, y toca unas figuras que son exóticas o que tienen que ver con contextos especializados. Entonces, por eso la gran, digamos, el desafío que yo considero del arte contemporáneo es la formación de públicos. Y en esa formación de públicos, pues, está como la gran dificultad. No tanto en las cosas que se hacen, porque las cosas siempre se han hecho, sino es reconocer un poco esas estéticas que están involucradas en esos quehaceres y preguntar un poco más. Pero luego, Gordo, dice que ha podido todo en los últimos 30 años, porque es el que determina... Porque es la mirada burguesa. Es una mirada burguesa, es porque, que te determina... Es una mirada que hace pensar en que si tú no tienes una cantidad de estudios previos para considerar el objeto, entonces no tienes forma de interrelacionarte con el objeto, lo cual implicaría que habría que validar otros que sí son de fácil lectura, a los cuales tú puedes acceder, que era finalmente el arte del siglo XIX, que era narrativo, que contaba una historia, que estaba escrito o hecho, digamos, gráficamente, de una manera absolutamente explícita. Eso es. Y hay otra cosa ahí, es decir, el arte, digamos, el arte moderno que es como el arte de vanguardia, el que uno reconoce, que le enseñan, digamos, en la educación media y secundaria, es el digamos, como el que está finalmente como legitimado. Entonces uno sabe que un artista, y eso es como un pensamiento colectivo, pinta. Es como que los artistas pintan, o los artistas son fotógrafos, o los artistas esculpen. Y eso es un poco malas informaciones o mala formación en la educación artística de los colegios. Porque, digamos, una cosa importante es porque esa tradición hegemónica burguesa del arte es para validar autorías. Para variar, esto cuesta más que esto, porque esto lo hizo Picasso y esto lo hizo Magritte. Entonces, digamos, ese tipo de sistemas intrínsecos que maneja el arte del campo artístico, pues es para determinar unas diferencias de autores y unos valores. ¿Qué es lo que pasa con el arte contemporáneo que muchas veces no se entiende? Pues no es tan fácil, porque no es una pintura donde la expresión, o muchos de ustedes han dicho, la comunicación, ¿el arte qué es? Ah, comunicar sentimientos y expresiones a nivel afectivo o psicológico, crítico o algo. Es eso y mucho más. Es decir, el arte hoy en día cuestiona procesos sociales, políticos, y que no se evidencian tan fácilmente como se evidenciaban hace 80 años atrás. Con una pintura, con el grito, entonces, así, el grito de Monk, el dolor de posguerra, todo eso, no, es basura, pues basura no, en el sentido de cuáles son las prácticas ahora actuales que ejercen otras cosas que no son tan fáciles de digerir. Sí, además porque hay un mecanismo institucional en la cultura occidental que es son las instituciones académicas. En ellas se encargaban de universalizar el concepto de cultura, de tal manera que todos tendríamos que entender que Munch era una obra de arte y que había un señor que la había hecho, que era un artista y estaba hecho para ser leído de una particular tradición en ella misma. Entonces, digamos, el arte entra en conflicto en los años 70 cuando todo eso empieza a deconstruirse, especialmente ellos mismos, es decir, casi que los autores de principios del siglo lo que hicieron fue hacer una cantidad de obras con materiales muy básicos porque no pretendían convertirse en obras de arte para la eternidad. Sin embargo, bueno, terminaron siendo catalogados por la cultura de consumo como objetos de consumo valiosos, aun cuando fueran papelitos escritos por ahí. Y no solamente eso, lo peor fue que los artistas se tocaron en cuenta el cuento de que los papelitos eran obras de arte también y las convirtieron en eso. Y hay otra cosa como importante ahí, es que la producción artística, digamos como en el modernismo, y a partir como del 70 cambia, es que los artistas eran de clase media alta. Todos los artistas eran de clase media alta. ¿Y hombres? Hombres y había muchas mujeres no, digamos, mencionadas en ese momento y no entradas en el campo del arte, pero que estaban ejerciendo mucha presión, que en los 60 salen y se posicionan. Es decir, si uno pregunta hoy en día quién es el mejor artista colombiano, es una mujer. Es decir, o digamos en el ranking desde, la, desde el campo de arte tradicional. Pero más que todo, más, bueno, yo me quería referir es como que a partir de los años 70, desde la profesionalización de las artes en las universidades, porque solamente existía la, digamos, la Escuela de Bellas Artes, digamos en el caso de Cali, y en el caso de Bogotá, la Universidad Nacional era la Escuela de Bellas Artes dentro de la Escuela de la Universidad Nacional como una escuela de artes y oficios. Pero a partir de los años 80 y 70 que se empieza a profesionalizar o entran las carreras de arte a las universidades, es donde empiezan a haber otro tipo de sujetos que se inscriben a esas prácticas. Entonces vienen sujetos de clase media baja, sujetos de clase media media, vienen un poco y se mezclan, y las dinámicas del arte y las temáticas del arte se modifican rotundamente en sus... Y que, no se ven, y que no se ven reflejados en esa dimensión simbólica que hasta ahí se había hecho como la única. Entonces aparecen, digamos, grupos de mujeres, por ejemplo, después de los años 70, que no aparecen, que sienten que sus vidas y sus propias historias no hacen parte de la historia del arte. Están completamente omitidas o están escondidas. Y lo mismo, pues, la diversidad racial que se hace tan evidente en las ciudades cosmopolitas contemporáneas. Hay tantos grupos, tantas personas que dicen, bueno, ¿y este arte qué? Pues es que es, no lo vemos ahí en ese arte. Pero no es un problema del arte realmente, es un problema de cómo la cultura y la política occidental ha ido moviendo.